Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 4 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus. Muy bien, ¿y tú? Súper bien también, así me gusta escuchar. Súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Bueno, creo que se convirtió en gatito. No, ¿qué pasó? Aulló, ¿no? Es cuando haces una diferencia. O sea, no es lo mismo como... ¿Cómo es el día? Así habrá estado. Así habrá estado. Así está el día. Así está el trabajo. Sí, así estuvo medio... Como cuando le pegas a un perrito, ¿no? Lo sacaron ahí. Le duele. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un dicho. Creo que es un dicho o es una frase popular. Por ahí me dijeron que es un dicho. Yo la primera vez que lo escucho. ¿Ustedes lo habrán escuchado antes? A veces el amor. A veces el amor de tu vida llega después del error de tu vida. Más o menos una que después de la tormenta llega la calma, ¿no? No, creo que es otro dicho. Sí, pero más o menos así como que suena. Así como que me... No, es otro dicho. Ok. ¿Qué Sí, claro, es otro dicho. Completamente, porque ahí viene involucrado el amor y en ese de la tormenta y la calma es como más un momento de paz, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de este dicho, de esta frase popular. Si ustedes quieren opinar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Y díganos ustedes qué opinan. ¿Es verdad? ¿Ustedes piensan lo mismo de que a veces el amor de tu vida llega después del error de tu vida? Ese error lo vamos a llamar como la última relación que tuviste y que no te gustó y que fue desastrosa, que fue lo peor, que perdiste muchos años de tu vida en esa relación y dijiste... Ya, hasta aquí, ya no hay más, ¿no? Entonces, si... No hay vuelta para atrás. Si después de eso tú, en tu experiencia, conociste a alguien con el cual ahora compartes tu vida y realmente estás convencido de que es el amor de tu vida y quieres compartir tu experiencia, escríbenos y así agregamos más información a la encuesta, ¿no? De cuántas personas realmente encontraron el amor de su vida después del error más grande que hayan cometido. Y bueno, vamos a empezar a darles también unos puntos para descubrir, ¿no? Si ustedes ahorita ya están en una relación. Este dicho realmente nos dice, ¿no? De que hay mucha gente que han pasado por experiencias, pues vamos a llamarle traumáticas, en las que piensan que ya después de... O dolorosas. Ajá, o dolorosas, o... Porque la verdad... Generalmente nosotros exageramos, ¿no? Uh-huh. Traumáticas. Ahí está el lobo hablando de su experiencia. Sí, llegan a hacer esas algunas experiencias bastante duras. O sea, las experiencias del lobo involucran una bola de esos de cinturón que se meten en la boca y una pala de madera y mucha piel, mucho cuero. Y duele. Es muy dolorosa. No la recomiendo. No, no. No puedes caminar por varios días, etcétera, oh, etcétera. Creo que eso está desviando. Se está desviando este, ¿no? Lo ve. Calladito te ves más bonito, yo creo, ¿no? Bueno, pues, continuando con este tema, para olvidar lo que acaba de decir el lobo, pues existen varias, o más que nada muchas, yo creo, ¿no? Muchas variantes que nos hacen descubrir el amor de nuestra vida para las personas que lo hemos encontrado. Y unas de ellas, pues, es referente a este dicho, que ya lo repetimos una y otra vez. ¿Cuál es el dicho? Que el amor de tu vida llega cuando has cometido el error de tu vida, o después del error de tu vida. Y eso lo dicen porque es cuando la persona aparece justo después de terminar una relación conflictiva, como decían ustedes, dramática, tensa, violenta. Llega a pasar de que, supongamos, hay varias gente que dice, ¿sabes qué? Yo ya no de así, ya no quiero más. Sí, exacto. Y entonces cuando algunas veces, mientras menos buscas, es cuando en realidad aparece lo bueno, ¿no? Sí, por eso cuando uno dice, cometí el grave error, ¿no? Porque de plano dijiste, esta relación fue un error, lo que viví no me gustó para nada, ¿no? Y justo ahí es cuando uno piensa que ya no va a volver a enamorarse. Cuando dices tú, no, ya, me puso los cuernos, me puso los cachos, o era el hombre más perezoso del mundo, la mujer más perezosa del mundo, y cosas así, ¿no? Que de plano dices tú, ya no quiero entrar gold en otra digger, relación. Gold digger. Generalmente lo peor es que te olviden o que te hagan menos, porque realmente el que sean perezosas, pues se les pasa, o perezosos, pero imagínate el que te haga menos una persona. Eso debe ser horrible, ¿no? Sí, no, y o que realmente no te pele y que te pongan los cuernos, o sea, porque es casi lo mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿quién sabe qué será? ¿Quién, las personas que han vivido las dos partes, quién sabe, o sea, cuál? ¿Sí? Como que ya llegó nuestro productor, lo que está haciendo el lobo. Sí, ahí se está escuchando el productor. Bueno. Y bueno, bueno, pues cuando pasa eso, por lo general uno decide seguir soltero, seguir soltera, ¿no? Es decir, para eso mejor sola que mal acompañado. Y ya le agregamos otro dicho más al tema, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente, de la noche a la mañana, aparece una persona especial. Una persona que no la estabas buscando, una persona que no esperabas de que te causara algún impacto, ¿no? Esa química que dicen que existe, y sí existe, ¿no? Las personas que han vivido esa química, que hemos vivido esa química, pues sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Es cuando sientes como que, como si fuera un imán que te está atrayendo a la otra persona y no sabes por qué, ¿no? O maripositas. O esas maripositas. En el estómago. Llega a pasar de que incluso más de que como que sientes de que se balancea la vida, ¿no? De que algunas veces tienes esta energía negativa, pero de cierta forma como que se balancea y te hace sentir mejor esta otra persona, así te cambia la vida, ahora sí. Uh-huh. Y de hecho, entra en mi vida. Te abro la puerta. No, mejor no. La cartera, dice el lobito, ¿no? Si entras en mi vida, te abro la cartera. Bueno, también todas las noches entran. Bueno, antes de seguir continuando, yo les quiero hacer a ustedes esa pregunta. ¿Ustedes han pasado por relaciones conflictivas y después han encontrado el amor de su vida? Yo no, para nada. ¿De qué hablas? O sea, tú no has encontrado el amor de tu vida. Tú eres un sol. Eres un soltero empedernido. Empedernido. No encuentro el amor de mi vida todos los días. Y así en buen pedernido. En buen pedo. Bueno. El lobo dice que todos los días encuentra el amor de su vida después de que lo encuentra hoy y ya para la madrugada las dice, revistas, ¡es lo peor! Y las el siguiente viejas día de no las lo revistas encuentra. Le hablan. Sí. ¿Qué le dirán, Tiene sueños como el George Constanza tiene de esta actriz, ¿cómo se llama? Marie Tomei. Uh-huh. Marisa Tomei. Uh-huh. Ándale, igual. Bueno, pues también existen personas, ¿verdad?, que dicen no haber conocido a nadie más que les llene el corazón. O sea, que se sientan plenos, que se sientan a gusto, que se sientan como si fuera uno solo, ¿no? Sí, de que encuentran nada más como que han intentado buscar otro tipo de amor y se les hace muy difícil encontrar el amor que habían tenido antes. Exacto. Entonces, hay personas que lo encuentran y de repente lo dejan ir por equivocación, que ahorita vamos a hablar también de eso más adelante. Pero hay otros que de plano sienten que no lo han encontrado. O sea, que han conocido una lista de ciento de mujeres o cientos hombres y de plano dicen, pues no siento que sea el amor de mi vida. No conozco el término que es el amor de mi vida, sentir ese amor que dicen que yo creo que llega que a pasar profundo, que, ¿no?, lo llegas a buscar en los lugares equivocados, ¿no? Como el table, así. ¿Cómo vas a encontrar el amor de tu vida cuando lobo bailando en el tubo? Bueno, es que el lobo tiene gustos muy exóticos, o sea, que sí puede llegar a pasar, o sea, realmente pasa cada una vez al año, ¿no? Pero bueno, si llegas a la hora suficiente y... Ay, lobito. Los tips VIP del lobo. Pero también, ahorita que acabas de decir eso, tú que conoces a tantas chavas constantemente, lobito, pues tal vez te estás confundiendo, ¿no?, con el amor a tu vida, a la etapa de mi vida. No. La etapa de mi vida, Sí, es que por eso es importante no confundir el amor de tu vida con una etapa de enamoramiento inicial, que todas las relaciones tienen, las relaciones de noviazgo, que son serias, ¿no? Uh-huh. Tienen una etapa en que todo se ve de color rosa y la mejor persona y la vas a querer para siempre, y ese momento se va a terminar en un momento adecuado dentro de la relación en la mañana, y tal vez te cueste un poquito más verle lo rosa todo, ¿no? Sí, ya cuando pasa exactamente esa etapa, lobo, ya uno empieza a analizar, ¿no?, de a ver si realmente me gusta esto de él, de ella, o sea, realmente lo veo el futuro, la veo en futuro. Cuando pasa esa etapa de enamoramiento, pues ya puedes ver con claridad y ya puedes decidir si realmente estás enamorado o ilusionado, nada más. O sea, con Natalie Portman se te va a quitar después de un rato de andar con ella. Shakira como que se me pasó. Ahora se te fue ya. Se me fue. La She-Wolf. Se le acabó. Bueno, pues entonces, si tú acabas de salir de una relación que consideras el peor error de tu vida y conociste a alguien que en este momento te está entusiasmando y estás con ansias, ¿no?, de que pasen los días, que pasen las horas, porque quieres volver a verlo, porque quieres volver a verla, pues es obvio que te sientes atraído o atraída por esa persona. Eso no hay ninguna duda, ¿verdad? No. Porque cuando no te atrae a alguien de plano, pues así como que, ah, nos vemos mañana, no, mejor pasado, ¿no? O si te dice, bueno, nos vemos dentro de un mes, ah, okay. ¿Por qué? Porque no sientes esa necesidad de estar con esa persona, ¿no? Sí, y llega a pasar de que alguna vez es así, tú como que sí te sientes atraído a esa persona, pero hay ciertas cosas de que como que no hay esa química completa, entonces así sigues siendo tal vez como que a mis amigos con esa persona, pero bien así no sientes esa conexión, ¿no? Sí, eso es bien curioso, porque de repente tú conoces a la novia de tu amigo o al novio de tu amiga y se ven muy enamorados, ¿no? Y de repente pasan que 2-3 meses y terminan la relación, entonces, pero ¿qué pasó ahí si se veían muy enamorados? ¿Por qué? Porque ya pasaron esa etapa de enamoramiento y dijeron, ah, ¿sabes qué? La verdad es que me caes más mal que bien, ¿no? Oh. Sí, yo tengo un amigo de que a cada semana es una chava diferente. ¡Oh, es increíble y todo esto! Y se abrió el balcón. El balcón del agua. Bienvenido. ¿Verdad, Luis? VIP. Y no, y también lo que pasa con eso, lobo, yo creo que con tu amigo, es que a la gente le gusta estar enamorados. Y si nada más lo van a encontrar con una persona las primeras semanas, pues lo van a estar utilizando porque se sienten a gusto. Cambian, ¿no? no es difícil en ese momento en que lo analizas y te das cuenta de que te sientes a gusto porque estás atraído físicamente por esa persona. Pero una vez que pasa eso, dices, pues ya se acabó, entonces vamos a buscar otro que quiero volver a sentir esas emociones que ya no estoy sintiendo con esta persona, ¿no? Sí, es lo que pasa, ¿no? Uno se vuelve adicto al enamoramiento. Uh-huh. O sea, que hay mucha gente que exactamente se la pasa en ese estado y necesita y de ahí no ese sale. High. Entonces, cuando ya pierde el lustre de la relación de las primeras 2-3 semanas y ya no siente ese high, esa altura de emoción, entonces va y busca otra cosa, ¿no? Tal vez sea otra relación, tal vez sea comprarse un carro, tirarse de un... un cable, no sé. ¿Un cable? De un avión. Sí, o sea, de bomb. Ok. Bueno, pues vamos a irnos a una pausa musical. Y ahorita, si tú tienes algunas dudas de con la persona que estás ahorita y dices, producción, yo creo que es el amor de mi vida, y de repente, no creo que es el amor de mi vida. Pues ahorita te vamos a estos puntos para que aclares y ahí le vas dando una palomita si aciertas con estos puntitos, ¿verdad? Sí. Y también vamos a ahorita a leer los comentarios en Facebook, así que tienen tiempo de que nos escriban y opinen ustedes acerca de este temita. ¿Ustedes realmente creen que el amor de su vida llega después del peor error de su vida? Llega a pasar. Ahí esperamos sus comentarios. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ni ni na tora, I tora tora tora. Si mama si ma wu, I ka tora tora. Que la en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si hasta que un día demuestras el tayona, después no querrás irse pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras el tayona, después no querrás irse pa' Barcelona. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, se está integrando ahorita en estos momentos Patricio. Buenas noches, Patricio. ¿Cómo estás? El doctor Pato. ¿Cómo está el doctor Pato? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Pato. Ahorita nos va a hablar también acerca de este tema y estaba dando su opinión. Muy interesante, Sí, ahí yo así estaba tomando notas. Sí, qué bueno, Lobito, te hacen falta. Y bueno, estábamos antes de irnos a la pausa diciendo de que les íbamos a dar unos puntos, ¿no? Para ver si ustedes están pensando ahorita si están con la persona indicada. Dicen, creo que sí es el amor de mi vida, creo que no, creo que sí. Entonces, si estás indeciso o indecisa, pues tal vez con estos puntitos te van a ayudar. Y antes de pasar con estos puntos, pues vamos a preguntarle aquí al doctor Pato. Doctor Pato, ¿usted qué opina acerca del amor de la vida? De su vida. Sí, es verdad de que lo encuentra después de haber cometido el peor error de su vida o no. Yo pienso que las experiencias en general no tienen exactamente que responder a algún tipo de receta, digamos. Cada experiencia es única y por eso cada vida es única y valiosa como tal. En la cuestión de las relaciones sentimentales, bueno, mi visión es un poquito más compleja y amplia. Yo creo en la preexistencia de nuestra alma, de modo que hemos tenido experiencias en tiempos anteriores y ese tipo de relaciones que se nos presentan en nuestra vida es básicamente una consecuencia de relaciones que hemos tenido anteriormente. Es decir, si yo entablo en esta existencia física una relación con alguien y por alguna razón algún aspecto de esa relación sentimental queda inconclusa, en algún momento de mi existencia futura la voy a tener que pagar. Mi visión es un poquito más compleja porque creo que somos almas eternas que tenemos una preexistencia a esta vida física y una postexistencia a esta vida física. Ahora, lo que yo pienso que nos toca como sociedad o como, como comunidad es, digamos, trabajar en lo que es educativo, porque muchas de nuestras relaciones fracasan por la poca preparación que tenemos para aceptarnos, respetarnos, tolerarnos, trabajar lo que es el amor, porque el amor es un sentimiento, es como lo que ustedes hablaban al principio de la charla de la química, ¿no? Uh-huh. El inicio de una relación amorosa, afectiva, es esa química en donde es como un golpe que uh-huh. te sentís atraído por determinadas cosas con alguien más, ¿no? Ahora, para que sea una relación duradera de amor, esa relación hay que fortificarla. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Nuestra mente es como una computadora. Una vez, voy a hacerme venir en esto, pero me parece que el ejemplo sirve. Leí en un libro de un psicólogo, ¿no es cierto?, que explicaba cómo nuestra mente va procesando experiencias de una manera muy rápida y cómo, si no tenemos en claro ciertos aspectos emocionales, cómo puede cambiar nuestra visión de un momento a otro. Por ejemplo, este psicólogo ponía el ejemplo, ¿no? Uh-huh. El marido piensa que la mujer es una excelente madre, muy trabajadora, muy dedicada a sus hijos, muy cariñosa con el esposo y demás. Uh-huh. Un día, una noche, a las 4 de la mañana, el bebé llora y la mujer está cansada, le duele la cabeza o no se siente bien o lo que sea, uh-huh. no se levanta a ver al bebé. Y el esposo está cansado por haber trabajado y demás y empieza a pensar, pucha, que desconsiderada, no se levanta a atender al niño, yo estoy muerto de sueño, trabajé todo el día y ahora me tengo que ocupar, ¿por qué no se ocupa? Y toda una serie de pensamientos que llevan en 10 minutos a pensar de que era una buena esposa, una buena madre, compañera, dedicada, respetuosa, cariñosa, a ser una desconsiderada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Uh-huh. Con el ejemplo, quiero decir que a veces las emociones o los pensamientos responden a experiencias que no tienen exactamente que ver con la realidad. Uh-huh. Y que si nos dejamos manejar o llevar ese pensamiento sin calmar nuestros ánimos y sin tratar de buscar honestamente las raíces de la situación o de por qué pensamos lo que pensamos, uh-huh. se genera una situación de distorsión que va a influir en nuestras relaciones. Entonces, estás diciendo de que aunque encontremos una persona que es la correcta para nosotros, si no podemos organizar ese tipo de sentimientos, no va a funcionar para nada. Exactamente. Como la mente es una computadora, lo principal que tenemos que hacer para que nuestras relaciones funcionen con alguien más es trabajar sobre nosotros mismos. Nadie puede trabajar sobre el control emocional o de pensamiento de otra persona, pero sí podemos trabajar sobre nosotros mismos. Eso dice eso, a mi novia, porque me trae así, mira. No, pero eso va a hacer que seamos más comprensivos, más tolerantes, más respetuosos y que más calmos las situaciones que nos molestan o que conflictúan las podamos charlar en un nivel más sereno y apuntar al punto que nos molesta y tratar de resolverlo en forma más, digamos, adecuada, ¿no es cierto? Y eso hace que las construcciones de nuestras relaciones sean más sólidas en todos los ámbitos. Y a nivel de pareja también. Muchas relaciones amorosas fracasan precisamente porque no nos conocemos a nosotros mismos, porque no trabajamos nuestros pensamientos, no trabajamos nuestras emociones y ponemos todas nuestras expectativas en la otra persona. Cuando en realidad el verdadero amor se construye sabiendo que yo no voy a cambiar a la otra persona. Exacto. Yo puedo cambiarme a mí mismo. Exacto. Y en uno de los puntos que vamos a decir, viene incluido este Patricio. Muchas gracias por todo este... Doctor Pato. Por toda esta información. Todo este tema que lo ampliaste de una manera de que realmente no nos sirve nada más en el amor, ¿no? Sino en todas las situaciones. Ajá, en todas las situaciones que nosotros estamos viviendo, relaciones sociales, relaciones laborales, pues nos va a ayudar también, ¿no? A no dejarnos llevar por lo que estamos pensando y podemos meter la pata después, ¿verdad? Bueno, entonces, el haberme renunciado la semana pasada no funcionó de nada. No, pues te dejaste llevar, ¿no? Por la emoción. Lo que te decía tu hámster en tu cabecita. Pues, antes de eso me he hecho un Duvalín y ya. Y es lo que pasa, ¿no, Marte? Tú me has comentado también de un compañero de trabajo que decía que pues, ya estaba cansado y que había renunciado y que iba a tener un mejor puesto y después estaba aplicando otra vez a la compañía. Sí, exactamente, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perder. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que realmente nos llegamos a un nivel donde nos acostumbramos a donde estamos y nada más podemos ver hacia arriba porque pues desgraciadamente nunca nos comparamos hacia abajo, a todo lo que ya superamos o que no nos gustaría vivir, no nos comparamos con gente que está viviendo otra experiencia que sea un poco más dolorosa que la de nosotros. Entonces siempre queremos algo mejor y siempre viendo hacia el futuro como una esperanza de algo mejor hay, pero nunca se sabe lo que se tiene, lo bueno que tienes en tu vida hasta que, bueno, algo te hace ver eso en tu vida, ¿no? Claramente. Uh-huh. Sí, y fíjate que lo que decís es importante en este punto también. Uno a medida que va creciendo en la vida se va dando cuenta cuán distorsionados son ciertos valores que nos mete en la sociedad. Al descubrir que, por ejemplo, conceptos como la comparación o la competencia en realidad no hacen más que distorsionarnos la imagen de las personas y la mentalidad. En realidad, cuando muchas parejas se separan, siempre, y hay una tercera persona de por medio, siempre sucede que es precisamente por esa distorsión que tenemos al querer comparar. Cada persona es individual, es única y especial, ¿no es cierto? Exactamente. Y cuando lo ponemos en términos de comparar que una persona es mejor por esto, mejor por lo otro, se provoca precisamente los desfasajes. La mayoría de las veces sucede que cuando cambiamos la relación por otra relación, esa relación normalmente nunca funciona, porque enseguida vamos a descubrir que también tenía aspectos que no te gustan, que la comparación cabe hacia alguien más y así se pasa, ¿no? Exacto, y con una y con otra y no es genuino, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, con los puntos aquí vamos a seguir hablando. Mucho de lo que ya dijimos pues van incluidos en estos puntos, entonces vamos a repasar. Se va a ampliar, ¿no? Como ya dijimos anteriormente, si tú estás desesperado, desesperada por que pasen los días para volver a ver a esa persona, si cuentas los minutos, las horas, los días para volverla a ver, es un síntoma de que realmente estás enamorado, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Pues claro, ¿no? Ahí. Otro de los puntos, yo sé que mucha gente dice, para mí el físico no importa, ¿no? Hay muchos hombres y mujeres que dicen eso. Mentira. Pero la verdad es que siempre va a haber algo. No necesita ser un modelo, no necesita ser la persona más sexy del mundo para que digas me gusta su físico, ¿no? Siempre vas a encontrarlo o encontrarla atractivo, ¿no? Algo que realmente te está gustando. Puede ser su mirada, puede ser su cabello, puede ser sus manos, puede ser sus uñas, ¿no? Puede ser la forma en que trata a tus hijos, puede ser cosas tan sencillas de que otra gente así no lo ve, pero es increíble, ¿no? Uh-huh. También te pasas en contacto con él o con ella, o sea, ya sea por a través del celular, por llamadas, por textos y Facebook. Yo creo que ese también es un punto muy importante. Hablando, ¿no? Facebook, porque las buenas relaciones se mantienen con comunicación, ¿no? Sí, entonces, llámese amistad, llámese una relación amorosa, si hay comunicación, con llamadas, con texto, con lo que sea, pues obviamente también es un punto a tu favor, ¿no? No, yo creo que es uno de los puntos más importantes, así, porque si no hay esa comunicación, ¿cómo vas a conocer a la persona, no? Exacto. También, otro de los puntos es que si han habido abrazos o se han tomado de la mano y sientes esa química o esa atracción o esas maripositas, eso que no puedes explicar, si lo sientes es que también estás enamorado, así que no se hagan los tontos, no se hagan las tontas, porque sí andan enamorados por ahí, hay como las abejitas, como el Pepe Le Pú, ya se viene la primavera y todo esto, ¿no? La mano se da. Bueno, y también es muy importante de si te ves en el futuro con esa persona, o sea, ya empiezas a pensar, oye, vivir juntos, tener una casa, mudarnos, tener hijos. Eso yo creo que nada más lo piensas cuando realmente estás convencido de que quieres formar parte de esa relación. Persona con una, ajá. Vos sabés que yo en ese aspecto yo no pienso que uno pueda programar a, bueno, ya dije que no creo en los absolutos, así que puede haber otra manera de verlo, pero uno no puede asegurar que va a vivir eternamente enamorado, no, y fiel a una persona. En realidad esa es una mentira que nosotros expresamos cuando hacemos el contrato. Las películas románticas no los ponen, ¿no? Sí, por la sencilla razón de que la vida te va cambiando, no sos el mismo ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50. A veces la evolución o el desarrollo o el crecimiento es diferente, el tuyo con respecto a la persona que tienes al lado. ¿Por qué me ves a mí, Y eso, no. Bueno, a mí me ha pasado también en lo personal, de modo que uno no puede asegurar que de por vida va a ser feliz o estar bien con esa persona. Lo que uno puede, en principio lo que uno tiene que tener claro, hay una reflexión que vos has leído varias veces, que es el comentario de una mujer cuando el esposo le pregunta si es feliz, y ella dice que ella es feliz, pero no por la persona que tiene al lado, sino que es feliz porque realmente se siente feliz con todo lo que Dios pone a su alrededor, ¿no es cierto? Uh-huh. Que la felicidad no tiene que ver con la persona que tienes al lado. Uno, para llevarse bien con las personas, tiene que ser primero feliz uno, estar bien con uno mismo. Exactamente. Eso es un punto muy, muy importante, ¿no? Antes de decir estoy enamorado de fulano, de mangano, hay que estar enamorados de uno mismo, ¿no? Hay que estar conscientes de que si nosotros nos amamos, no podemos encontrar tampoco el amor en otras personas. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos ya en el último segmento. Todavía nos quedan tres puntitos más. Y ahorita leemos también los comentarios de la audiencia. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis música más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo, más que a un largo viaje, más que a un rubio carambo, más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo, más que a tu pureza adornada de errores, que no se rompe, más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que escondes, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, continuando con este tema, aquí el doctor Pato dio puntos muy interesantes, amplió muy bien el programa, pero detrás de micrófonos, cuando los micrófonos se apagaron, dio otro tema también muy interesante que... lo tendríamos que hacer el próximo semana. Sí, ¿no? Porque esa información... nos impidió que entráramos a tiempo, ¿no? De la risa. Y bueno, continuando con los puntos, ya habíamos dado como 6 puntos, ¿no? 7 puntos. Entonces, otro de los tips, otro de los consejos, ¿no? De cómo uno puede descubrir si realmente ama a esa persona, es cuando uno acepta las pasiones del otro, ¿no? Algún pasatiempo, algún deporte. Yo creo que cuando a ti no te gusta el fútbol y a tu novio o a tu pareja le encanta, le fascina, o sea, lo juega, lo ve en la televisión, tú, a ti también, o sea, te va a gustar, tal vez no de decir soy fanático, soy fanática, pero lo vas a aceptar. Lo vas a vivir, o sea. A mí me gusta tablear, ir a esquiar y la nieve y todo eso. Nada más para que. Nada más ahí poniendo al aire. Por si hay una lobita ahí interesada, que le manden sus datos acá al lobo. Oye, está lleno aquí de animalitos, ¿no? Sí. Lobo, pato. Y el Marte. Ok, bueno, eso es cierto, ¿no? Sí, sí. Es importante. Yo creo que nos queda más a las mujeres, ¿no? Porque los hombres son los que les encanta por lo general el fútbol y las mujeres son los que no toleramos a veces, ¿no? Y decimos, no, o sea, me cae tan mal el fútbol que yo pienso que ni eso le aguantaría a esta persona. Pero yo creo que en parte tienes que ser como que sincero contigo mismo, porque llega a pasar de que, como dice Pato, así, de que después con el tiempo tú en realidad así dices, no aceptas ese tipo de cosas. Entonces como que tienes que decir, oye, tal vez ser como amplio, que ampliar tu mente a cosas nuevas, pero también ser sincero con uno mismo y decir, ¿sabes qué? Esto en realidad, no porque él sea su pasión, lo voy a aceptar 100%, así, pero tan siquiera... Pero hay una cosa, ¿no? Si de plano no te gusta, lo detestas, lo odias, piénsalo muy bien, ¿no? Porque si piensas estar con esa persona, no va a cambiar sus gustos nada más no, porque... Pero eso es lo importante, así... Si en realidad es amor del bueno, hay que, ¿cómo se llama? Saber manejarlo. Exacto. Bueno, otro tip para los que quieren saber cómo te das cuenta que estás enamorado de una persona, o en este caso que puedes durar más tiempo con el amor de tu vida, es cuando te encanta cómo te trata, cómo te sientes cuando estás con esta persona, sobre todo porque lo hace para que te sientas especial, o por lo menos te sientes parte de todo lo que él hace o ella hace para ti o contigo. Otra de las cosas que puede ser un tip, algo que suceda, es que empieces a pensar en posiblemente casarte con esa persona. Porque ya cuando esas palabras entran en tu mente, pues son palabras mayores, entonces pues ya estás pensando que tal vez sí, o sea, ¿por qué no? No, o sea, hay muchas cosas que suceden durante un noviazgo, un enamoramiento, y al final de todos los detalles pequeños o grandes está el hecho de que quieres avanzar en la relación, y generalmente eso se significa o matrimonio o vivir en unión libre. Bueno, y ahora vámonos con unos pocos comentarios que nos tiene la audiencia de este programa sobre, bueno, cosas que le han sucedido a ellos. A ver, vamos a leer los comentarios de ustedes, que por cierto, muchísimas gracias a la gente que nos escribió, y esperamos también que hayan puesto ahí una lista, ¿no? Con las palomitas de decir sí, sí, sí, o tal vez no acertaron a ninguna, ¿no? Si no acertaron a ninguna, ¿qué pasará ahí? Es típico, ¿no? Bueno, estoy bien enamorado, ¿ah? ¿Sí? ¿Cuántas palomitas? Una. ¿Cuál es esa? Que me encanta cómo me trata, ¿no? Sí, me gusta su carro. Y que el problema es que como son palomitas, se vuelan. A volar palomitas, ¿no? Bueno, y nos escribió Laura. Laura nos dice, el amor de mi vida lo dejé hace varios años pensando que encontraría al verdadero amor de mi vida. Como consejo para los que se ponen muy exigentes antes de terminar una relación, analicen muy bien si realmente hay amor. No les vaya a pasar lo mismo que yo. Ahora solo puedo ver al amor de mi vida con otra familia que no soy yo. ¡Au! Eso duele, caray. Sí, eso también lo que estabas diciendo, ¿no, Pato? A veces sucede por comparaciones que después nos damos cuenta que son... Sí, porque pensamos tal vez que hay alguien todavía mejor, ¿verdad? Pero bueno, esperemos y todavía encuentres, ¿no?, el amor de tu vida, porque puede aparecer. Seguramente que sí. Sí. Y ahora otro comentario, a ver, léenos el que nos escribió un hombre. Bueno, Alfonso dice, yo pienso que hay unas personas que para, bueno, el amor de su vida nunca llegó. Por lo menos a mí no me ha llegado y ya estoy resignado a vivir mi soltería al máximo. Suerte a todos y que lo encuentre. Va, campeón, yo también, no te preocupes. Es amigo del lobo, ¿no? No, pero él está en el monasterio, por eso no. El lobo pues está a diario con... No te preocupes, Alfonso, ahí nos vamos de parranda mañana mismo. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, y tenemos otro comentario más. ¿Quién quiere leer? A ver, el doctor... Betty. El doctor Pato nos va a leer el comentario de Betty. Betty dice, hay amores que no necesariamente aparecen después de una relación complicada. Yo nunca tuve relaciones complicadas y el amor de mi vida apareció desde hace 15 años, que son los mismos que llevo de matrimonio. ¡Ay, caray! Eso es bonito, padre, ¿no? Sí. O sea, que no siempre el amor de su vida llega después de algún fracaso, de algún error, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, como conclusión del tema, como ya también lo decía Pato, como lo decían acá los compañeros, Lobo, Marte, al fin de cuentas, ¿no? No existe una norma que nos diga cuándo llegará el amor de tu vida, cuándo nos van a decir, ah, ya cumplió con estos puntos que les dimos, pues sí van a ayudar, ¿no? Para aclarar un poquito más la mente, por lo menos analizar realmente si quieres estar con esa persona. Pero, tú tienes que saber, ¿no? Cuando llega. Sí, otra cosa es cuando llegue, cuando crees haberlo encontrado, no lo dejes ir fácilmente. O sea, ahora sí que muérete en la raya, haz todo lo que puedas para que esa persona se mantenga contigo o que esté cerca. Así. Hazlo a conocer, porque algunas veces hay chicas de que se hacen las difíciles y dejan ir al amor de su vida, ¿no? Bueno, por eso este comentario es para ellas. Entonces, recuerden que cuando hay amor y piensas a futuro con esa persona, la aceptas con todos sus defectos y virtudes, porque esto es muy especial. En cuestiones de perfección, todos somos perfectos. Entonces, si quieres vivir con alguien, primero acepta sus defectos y después alégrate sus virtudes. Porque realmente está muy difícil que cambies a una persona ya que es grande, ¿no? O sea, que ya tenga unos 30, 25 años. Es muy difícil que llegue a cambiar nada más por hacerte sentir mejor a ti, ¿no? Es difícil que un lobito viejo aprenda nuevos trucos, ¿no? Sí, y bueno, también, ¿qué más queremos agregar de la conclusión? Nada más que es importante recordar que si tomas la decisión de casarte, que te des cuenta si estás realmente enamorado o si nada más te gusta la idea de casarte. Porque mucha gente en su matrimonio se casan ahora sí que por compromiso o porque les llegó la edad o porque se quieren ir a vivir juntos, pero no porque están enamorados todavía. Sí, cuando no están realmente convencidos de que están enamorados, aparece otra persona, ¿no? Ya estando en el matrimonio, que realmente se enamoran, y eso es donde se viene la infidelidad. Y es muy triste eso. Otro también se da cuando la gente mete la pata de decir, se embarazan sin haberlo planeado y dicen, me voy a casar, y meten un error tras otro error, y después aparece realmente el amor de su vida, y el único que paga las consecuencias pues es el bebé, ¿verdad? Pues sí, qué gacho, ¿no? Así que pues hay que ver bien el... Si no estás completamente convencido de que te quieres casar o de que estás enamorado, no lo hagas. Tómate el tiempo para que aparezca el amor de tu vida o la persona indicada, porque pues a veces no se sabe, ¿no? O sea, nos pueden sorprender las circunstancias de la vida. Así es, va a aparecer en el momento justo e indicado, así que no se desesperen. Doctor Patricio. Yo, como creyente, profundamente creyente en Dios y en las señales que Dios nos da para el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida, yo pienso que si tuviéramos la fe suficiente como para dejarnos guiar por señales que el universo y que Dios nos va poniendo, nos equivocaríamos mucho menos en las relaciones. Sucede que a veces, bueno, precisamente por ese problema de distorsión educacional que tenemos, del cual hablaba al principio, muchas veces nos imponemos tiempos que no son los de Dios y no sabemos esperar el momento adecuado o la persona adecuada que seguramente Dios tiene preparada para nosotros, ¿no? Es ahí cuando muchas veces provocamos nosotros relaciones frustradas porque creemos que es la persona correcta y resulta que finalmente no lo es, ¿no? Pero de todos modos, sea cual sea la experiencia que tengamos, siempre tenemos que verlo como un aprendizaje y ser agradecidos a Dios y a la persona con la que compartimos ese espacio de relación por los buenos momentos vividos, ¿no es cierto? Y saber perdonar y... En efecto. Sí, porque, digamos, el hecho de que una relación no funcione en determinado momento no quiere decir que no hayamos vivido momentos agradables, ¿no? Y que hayamos disfrutado de ciertas cosas. Entonces, siempre hay que ser agradecido a Dios por los momentos de felicidad que hemos vivido en pareja, ¿no? Exacto. Y también, como ya lo habían comentado, ¿no? Quiéranse ustedes mismos. Si ustedes no se quieren, si ustedes no se aman, ¿cómo esperan que otra persona pues los quiera, ¿verdad? Voy a sacar a Lobito hoy en la noche para que se divierta. Sí. Para terminar, como no sale Lobito. Hay un también una de las reflexiones que vos has hecho tiempo atrás, que habla de que la vida es como un viaje en tren, ¿no? Uh-huh. Y que vamos compartiendo diferentes momentos y diferentes etapas con diferentes personas, ¿no? Uh-huh. Y que en una estación se bajan algunos, suben otros y nosotros continuamos, después nos bajamos nosotros. Y así, esa imagen me gusta mucho porque refleja cómo es la vida, ¿no? Exactamente, así es la vida. Entonces, aprovechen cada momento que tienen, independientemente con las personas que vayan conociendo. A veces aparece gente que te hace sentir muy bien y nada más la conoces una vez en tu vida. Puede ser cuando te vas de viaje, puede ser cuando estás en el centro, ¿no? Hay personas que te hacen sentir bien, te dan una sonrisa, te ayudan, te apoyan, se te descompone el carro, llega personas y te ayudan, te hacen pasar un día fácil, ¿no? En algo que pudo haber sido difícil. Entonces hay que aprovechar cada momento que tenemos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Si te perdiste la mayoría del programa y quieres volverlo a escuchar, recuerda que la repetición estará a las 9 de la noche. No te lo pierdas a través de la página www.sexylovradio.com. Ahí nos pueden escuchar, y también en Facebook, si están en la computadora, también nos pueden escuchar a través de Facebook. Lo único que tienen que hacer es encontrarnos como Sexy Love Radio, ir a la página que dice ahí de Facebook, Radio en Línea. Y bueno, ahora sí, muchas gracias, Marte. Gracias, gracias, Venus. Doctor Pato. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Pato. Oh. Muchas gracias, Lobito. Estuvieron gracias, escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Tora, tora, tora. Oh.